Emanuel, ¿qué te pasó a vos, Emanuel? Nada, ayer me retuvieron la moto y vinimos a averiguar sobre las cosas de la moto y, y no te avisan nada, hicieron paro y no te avisaron nada. Nos dejaron parados 2 horas ahí esperando un maldito número al pedo. ¿Para qué? Para que después te tengan que andar esperando escondida que le andan diciendo a la gente que van a hacer paro. Por eso mismo agarramos y ahora no te dan explicación y no te dan explicación de nada. No quieren... Nadie salió y les dijo estamos de paro, no vamos a atender. Nadie, solamente agarraron y le escuché que la dijo una piba. Escuché que le dijeron a una piba que iban a hacer paro, que se fueron nomás porque iban a hacer paro y agarré y le dije a ella, pero no ni se mosquearon, agarraron y se fueron y se empezaron a desaparecer todos se desapareció. Señor, ¿usted cómo es su nombre? Sandra. Sandra, ¿y también le pasó más o menos lo mismo? Sí, no, yo te quería que hacerle una pregunta más porque a mi hijo le sacaron la moto, pero se la robó un amigo de la casa de donde él vive y después agarró y le... Se la quitaron los zorros al chico este y quiero saber cómo hago para retirarla. Pero ellos no me contestaron nada y encima salieron haciendo esta pavada del paro. ¿Usted sacó número? Y... Saqué el número y hacía más de 2 horas que estaba ahí, parada ahí, y ya estaba a los 4, 5 números. Ya porque era el 52 y yo tenía el 57. Y no me atendieron directamente y se empezaron a ir todos como rata y ninguno atendió. ¿Y recién qué les dijo el trabajador que se acercaron? Que recién empezaba el paro. Que recién empezaba hasta la 1:30 de la tarde. Así que tenía que volver mañana temprano. Mañana temprano de vuelta. Bueno, muchísimas gracias. Chao. Bueno, Juan Pablo, este es más o menos el panorama que se vive aquí en el juzgado de falta.